Espero que a economia vai ganhar. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Eco No Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bueno, bienvenidos, auditores de Eco No Nuestras, el programa de economía política que se emite aquí en la radio La Voz de los Trabajadores, en directo desde la radio de la sede de la CGT, la Confederación General de Trabajadores. Y como siempre, vamos a partir antes que todo, y eso que tenemos invitado el día de hoy, con un abrazo a DJ Clotario, que nos acompaña como siempre ahí desde las perillas y nos va a estar animando a través de la música y el resto de las cuñas durante esta hora de programa, que en el día de hoy vamos a centrar, adelantándonos un poco a un mes pelotero, un mes de harto fútbol, de harto fuchibol, porque se viene el tema del Mundial, imposible esquivarlo. Y efectivamente vamos a tratar de verlo desde nuestra perspectiva, y que creemos que compartimos con nuestro invitado del día de hoy. Él es Víctor, de Fútbol Rebelde. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, gracias. Víctor nos... por la invitación. Víctor nos va a tener aquí conversando, vamos a tener un programa relajado, como siempre son aquí los programas de Econoestras, tratando de bajar un poco la economía y su lenguaje a nuestro lenguaje cotidiano. En realidad vamos a estar hablando del tema del Mundial, de los desplazados del Mundial, de las contradicciones también del Mundial, pero también del fútbol local, pero más que todo también de la experiencia en sí, de aquí de los compañeros de Fútbol Rebelde. Antes de comenzar con la entrevista y las preguntas, quería hacer a Víctor, solamente quería hacer mención a algo que nos pilló en el día de hoy. Teníamos pensado mencionar de pasada el alza en el Transantiago, que va de la mano también con una inyección de dinero importante que fue planteado durante el fin de semana. Recordemos Transantiago, que fue implementado en el primer gobierno de Bachelet. Bueno, el día de hoy, la precarización laboral, estas alzas que no se justifican, ni mejores servicios, ni mejores condiciones para los trabajadores de las empresas de transporte local aquí en la región metropolitana. Ocurrió la lamentable decisión de un compañero sindicalista hostigado por sus patrones, que había sido despedido teniendo, según hasta el momento entiendo, digamos, impunidad como dirigente sindical. Nos referimos a Marco Cuadra, de 48 años, chofer de la empresa Redbus, que allá en las dependencias de la empresa se quemó a lo bonzo hoy día a las 7 de la mañana allá en Huechuraba. Mientras estaba en eso, el compañero decía que lo hacía por el resto de sus compas, y hay un audio por ahí. La verdad que lo conversamos con DJ Clotario antes de venirnos acá a salir al aire, que es un tema que nos conmovió mucho, así que bueno, fuerza para la familia, fuerza para sus compañeros. Y la verdad que el asunto este del Transantiago, nosotros lo hemos planteado otras veces aquí en el programa, se nos va a veces un poco de las manos, nos tratan de delincuentes porque andamos evadiendo el sistema y todo, pero aquí los únicos delincuentes son aquellos que, por ejemplo, privados, que se van con este negocio del Estado y ni siquiera responden como debiese ser en el trato a sus trabajadores. Y por otra parte, bueno, el Estado, que supuestamente licita este tipo de cosas porque eso va a ampliar, voy a usar lenguaje técnico, como el beneficio social, o va a maximizar el beneficio social, eso tampoco ocurre. En fin, quería hacer mención a eso, así que fuerza ahí para el compañero Marco Cuadra, que está en este momento, si mal no recuerdo, en el Hospital San José con el 90% de su cuerpo quemado, y fuerza también, digo, para la gente de los sindicatos del transporte. A veces nos llevamos mal entre usuarios y choferes, pero parece que a veces equivocamos también un poco la perspectiva del enemigo. Está sentado cómodamente en su oficina. Pero ahora sí, vamos ya, después de esa introducción, estábamos presentando antes a Víctor, de Fútbol Rebelde, y lo primero, y siempre lo hacemos con nuestros invitados, es que se presenten, que nos digan de qué se trata sus organizaciones respectivas, porque aunque usted, señor, que nos esté escuchando, señora que nos esté escuchando, lo sepa, siempre es mejor oírlo de voz de sus propios protagonistas. Así que, Víctor, preséntanos a Fútbol Rebelde. Bueno, primero que todo, buenas noches a todos los auditores y auditoras, también al programa Econo Nuestra por habernos invitado y a la radio La Voz de los Trabajadores, por el espacio en el fondo. Nosotros, Fútbol Rebelde, es una organización, podríamos decir, de carácter político-social, que tiene como tres grandes ejes de lucha, que nació hace 4 años, después del Mundial del 2010, podríamos decir, y en concordancia con las revueltas que se dieron producto de la lucha por la educación de los estudiantes. En aquella época nace Fútbol Rebelde como nombre. Antes era un espacio más de nada de web que contaba estas historias entretenidas del fútbol, que un poco lo dignifican, le dan otra mirada alejada como la que estamos acostumbrados a escuchar de los medios, pero se transformó en una organización constructora de pueblo organizado, podríamos decir, hace 4 años. Los ejes más o menos de los que hablaba al principio tenía que ver con que nosotros entendíamos que así como el sistema neoliberal había privatizado todo, el deporte y la recreación tampoco habían escapado de esta privatización. Entonces, y era un aspecto que en general desde el mundo popular no estaba siendo tomado muy en cuenta. Ya no habíamos visto nosotros demandas por el derecho a recrearse o el mismo derecho al deporte. Entonces consideramos que era un espacio importante, sobre todo porque apelaba o entendíamos que era un espacio masivo de mucha sensibilidad de parte de la gente. Hay que tener en cuenta que la página que antes era de Fútbol Rebelde inicialmente nace también con la privatización de los clubes profesionales. O sea, muchos éramos hinchas o somos hinchas de los clubes que hoy día están en manos de estos conglomerados económicos. Entonces, de alguna manera, toda esta síntesis podríamos decir que nos construye. Y decidimos empezar a hacer talleres con niños. Veíamos también que había mucho espacio en nuestro barrio que estaban siendo utilizados, había gente que lucraba con ellos, en muchos casos estaban encerrados y decidimos que había que empezar a ocuparlo. Entonces, ¿cómo? A través de algo que fuera atractivo, que convocara, que era una escuela de fútbol de carácter popular. ¿Cuál es la diferencia, así ya entrando en materia? Uh-huh. Igual a los que nos están escuchando les cuento. Como buen representante, imagino, de Fútbol Rebelde, Víctor, si bien yo estoy en este momento empaquetadísimo como buen oficinista, aquí Víctor llegó con buzo, o sea, tiene pinta de bueno para la pelota aquí el compañero. Lo que te iba a preguntar es, ¿qué diferencia hace un club deportivo, quizá el que conocemos, el que todos tenemos en los barrios, el que se forma en la pega? Estamos en una radio sindical, efectivamente muchos de aquí también participan en clubes deportivos, con lo que ustedes tratan de fomentar como Fútbol Rebelde. El tema de la diferenciación tiene que ver también con una cuestión media de principio y también de, podríamos decir, media táctica. Ya nosotros entendíamos que hoy día en Chile no había ninguna experiencia, que sí habíamos conocido desde otros compañeros de otros países, que levantara una alternativa al fútbol existente. Porque si bien uno puede entender como los clubes deportivos de barrio o incluso espacios de futbolizados a nivel de los trabajos, que también hay ligas empresariales donde muchas veces se repite esta dinámica del patrón contrata al cabro bueno para la pelota que es su trabajador y le paga unas lucas más por jugar, no escapan de esta lógica de fútbol competitivo, individualista, de buscar las mejores condiciones para cada uno. O de incluso si ya no podemos ganarle al otro, le pegamos, ¿ya? Que se da mucho. Y en el caso del barrio, el tema de que también es un espacio en muchas, no digamos que todos, me imagino que o nos imaginamos que algún club debe haber también que trabaje esta mirada, quizás no desde un nombre tan político como el nuestro, o tan politizado como el nuestro, pero sí en muchas ocasiones la gran mayoría de los clubes son reproductores del sistema. O sea, se consume droga en las canchas de barrio, se consume alcohol, hay pelea entre las poblaciones vecinas cuando no debiese pasar, o se generan como falsa enemistad, así como también entre las barras, que de repente los mismos chiquillos de las poblaciones viven al lado, a veces los papás trabajan en los mismos lugares y se matan porque uno tiene una camiseta blanca y otro azul. Entonces, entendíamos que había que construir una experiencia diferente que planteara una postura política concreta, y que en el fondo utilizara el fútbol como un instrumento al servicio de la transformación social. Que por un lado construyera organización social, y que por otro también a través de la práctica misma del deporte enseñara valores que nos favorecen a nosotros como clase trabajadora. El compañerismo, el trabajo en equipo, ya el respeto. Como primer jugador, nosotros siempre le decimos a los niños que el primer jugador del equipo es el respeto, ya sea hacia los propios compañeros y hacia los rivales. Porque para no malentender un poco, el fútbol es un arma de doble filo en ese sentido. O sea, es súper fácil que uno se caliente jugando y termine peleando con el otro, cuando muchas veces no tiene sentido. Nosotros siempre le decimos a los niños, si vamos a pelear a combo, no vamos a pelear con alguien que valga la pena, no en un partido de fútbol. Bueno, esa es, digamos, un poco la generalidad del deporte. En mis tiempos más sobreideologizados, lo reconozco, me arrepiento un poco ya de haber pensado que las competencias en general, incluyendo los juegos, eran... digamos, herramientas que nos alejaban más que acercarnos. Pero cuando uno comprende de alguna manera qué es lo que pone en el trono, si lo que te interesa a ti es tener un momento de esparcimiento, de recreación, de pasarla bien, jugando y queriendo ganar, que es legítimo, nos implica justamente lo que decís tú, pues esta cosa más como de capitalismo salvaje llevado como a la cancha, una especie de competencia hasta las últimas consecuencias. Entonces, dejando esa sobreideología de lado, evidentemente se puede vivir el fútbol de otra manera y es lo que le aplaudimos a ustedes como experiencia. ¿Sabes tú si se... te lo voy a preguntar de otra manera más bien. ¿Fútbol Rebelde en este momento, qué nivel de, digamos, hasta dónde están llegando los tentáculos de Fútbol Rebelde en este momento? En términos organizativos, que es lo que nos importa, porque nosotros tenemos una página web que trata como de resolver la otra parte, el tema de la lucha de ideas. Digamos la página web al claro, tiempo, ¿verdad? Que es futbolrebelde.org/blog. ¿Ya? Esa es la página web, la pueden visitar. Tiene temas bien entretenidos constantemente, que tratamos de también entender el fútbol como una mirada, también de pensar la sociedad, pensar culturalmente, entender el deporte como un espacio cultural más, no derivado solo del arte o minimizado ese tipo de aspectos. También entendemos que el fútbol es cultura, pero es cultura popular, es amplia, de la población, del barrio, de la calle. Entonces tiene otros aspectos quizás que no tienen espacio en los espacios culturales tradicionales. Pero nuestro gran, podríamos decir, objetivo era, al principio entendíamos que las luchas que estaba dando nuestro pueblo no surtían o no ganaban, podríamos decir, si lo ponemos en lenguaje futbolero, porque había una escasez de tejido social construido. ¿Ya? Habían experiencias, algunas que eran potentes, pero mientras estaban movilizadas, o como el caso de los estudiantes, que pasa que se fortalecen mucho cuando están movilizados, pero que luego hay un periodo de declive y de... en los cuales se pierde a veces lo que se avanza, también al mismo tiempo de que los muchachos están 5 años en la universidad y se van. O sea, hay como una serie de problemáticas. Y en la población y a nivel de trabajadores también la cosa está recién incipiente, podríamos decir. Entonces nosotros entendíamos, por lo menos, que el gran objetivo nuestro es tratar de reproducir la idea, más allá de la misma organización. O sea, que ojalá se multipliquen espacios como el nuestro, con nuestra mirada, cosa de que también se vaya generando una identidad al respecto en los niños y jóvenes que son parte de estos espacios. Sabemos que existen, pero también sabemos que, así como nosotros partimos con muchas deficiencias, que la hemos ido mejorando en el camino, otros deben estar en la misma situación. Entonces... la tarea que nos ponemos hoy día es tratar de fortalecer los espacios que tenemos, tratar de que crezcan, pero también de articularnos con otras instancias. Y así como hoy día Fútbol Real de partió en San Miguel, y hoy día tiene relaciones con compañeros de Pedro Aguirre Cerda, de la Universidad de Valparaíso, que queda en Gran Avenida, y así. También por ahí por la Florida hay un intento de levantar un espacio similar. Y otros compañeros que a lo mejor no se llaman Fútbol Rebelde, pero que también trabajan la dinámica también del deporte. Eso que mencionaste tú es bastante importante. Yo creo que muchas organizaciones sociales lo tienen, pero no lo mencionan. El hecho de buscar justamente la replicabilidad. Ustedes buscan que ojalá esto se haga por todos lados, independiente, ¿no?, si lleve el nombre. No buscan hegemonía, sino que es el trasfondo, digamos, como dijiste tú anteriormente, con esa declaración de principios o valores, digamos, que tratan de, digamos, extender al resto de la sociedad. Justamente aquí, esta también es la sala Clotario Bles, así como tenemos a DJ Clotario, debe ser la palabra más mencionada. Don Clotario, todo esto cumplió 24 años de su fallecimiento el día sábado. Y estuvo cumpleaños Bakunin el viernes. 200 años, perdón. Se me había olvidado esa efeméride. Estuvimos leseando un montón por las redes sociales, me había olvidado. Perdón, Miguelito, feliz cumpleaños. Este mes es bastante movido. Nosotros le llamamos este mes, obviamente, mayo mes del Marx, porque parte con el cumpleaños de Marx, aparte el mes como de los trabajadores y todo. Y hay muchos me han reclamado, me han dicho, oye, pero ¿y Bakunin? Claro, para mantener las cosas bien en la Primera Internacional, Bakunin, ¿verdad? Y 200 años no es poco. Pero yo estaba hablando de Clotario, don Clotario Blés, don Clota, cuyo nombre se transformó en verbo, clotear. Resulta que don Clotario justamente formaba clubes deportivos. En esa visión, en la misma visión que decías tú, así que para aquellos que no están escuchando el programa, es bastante poco forzado. Todos los caminos nos han llevado de alguna u otra manera a este programa que habíamos postergado por harto tiempo. A los compañeros de Fútbol Rebelde los veníamos siguiendo hace rato en las redes sociales, lo que venían haciendo. Muy buenos artículos también, efectivamente, están en futbolrebelde.org. También sobre Clotario. Y también sobre Clotario. Sí, que lo estuvimos investigando porque nos interesaba. Sabíamos del rol que jugó él en incluso en la formación de los primeros clubes deportivos que hubieron en Chile. Sí. Entonces nos empezamos a investigar y lo hicimos. Muchas veces no tenemos tiempo de hacer nosotros los artículos, los tomamos de otros espacios, pero ese lo hicimos nosotros. Ya, entonces la invitación ahí, busquen ahí en futbolrealde.org el artículo sobre Clotario. Yo lo que no me acuerdo si eso fue para la fundación de la ANEF o de la CUT. No me puedo acordar, pero tiene que haber sido de la NEF, porque es anterior a la CUT. Sí, claro. Así que, y de hecho, la reflexión, porque en un documental que anda por YouTube uno lo puede ver y le preguntan, ¿y qué, cómo juntó a la gente? Si en este país cuesta organizar a los trabajadores. Y él decía, pucha, vi lo que hacían, pues, les gustaba el fútbol, pues organicé clubes deportivos. Y en esos terceros tiempos, en vez de dedicarlos ahora a la refrescante cerveza, lo que hacían era, digamos, conversar, acercarse. Si en el fondo es generar como lazo. Sí. Y eso es lo que entiendo yo también que es lo que motiva a los compañeros de Fútbol Rebelde. Vamos a seguir hablando con Víctor. Nos queda todavía mucho programa. Vamos a tratar de pasear lo más posible. Los temas del fútbol son hartos. Efectivamente, a la vuelta me gustaría empezar ya un poco a hablar del tema del Mundial, que se viene ya la otra semana. De hecho, queda bastante poco. 10 días, y quería que habláramos de eso. No sé si escucharon las noticias, como que todo se fue juntando, salió que aparente corrupción, nada extraño, en la FIFA, que como creo que lo dijo Galeano, que la FIFA era como el FMI del fútbol, como el Fondo Monetario Internacional del fútbol, así que ahí había una corrupción de pago a los dirigentes africanos del fútbol para que decidieran por Qatar para el Mundial del 2022. Toda esa noticia la escuché hoy día y como que todo llevaba justamente a que el día de hoy nos dedicáramos a desmenuzar y llenarnos las manos de toda esta grasa que de repente acompaña a un deporte que mueve multitudes, que apasiona tanto. Apasiona tanto, por ejemplo, a un club deportivo que es el San Pauli alemán, medio libertario, yo lo conozco solo por eso. Y cada vez que creo que el equipo entra a la cancha ponen esta canción. Así que vamos a ir con esta canción, la canción anglo del programa. Ustedes saben que hace tiempo estamos tratando de poner más canciones en español. Así que vamos con esta que la elige el St. Pauli, el de allá del fútbol alemán, de los primeros equipos hinchas que se oponían al sexismo en los estadios, a aceptar la diversidad, etcétera, etcétera. Su signo es una calavera media piratesca. Así que sí. Hay harto, yo he visto hartos locos con la bolera. No sé dónde cresta la sacan, pero interesante. Sigamos con esta canción, es Hell's Bell de AC/DC. Thank you. esto se tiene que quedar hasta terminar la pega. Chuta, me voy a tener que quedar. No, compañero, si esa cuestión es ilegal. ¿Y cómo sabes tú? En la CGT me informo. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, volvemos ahora, les decía anteriormente, ya lo estábamos conversando, estamos con un compañero de Fútbol Rebelde para que le echen ahí un vistazo, futbolrebelde.org-blog, aunque con Fútbol Rebelde, incluso googleándolo lo van a encontrar, también están en Twitter, que nosotros hemos hablado harto de Twitter últimamente porque lo empezamos a usar hace muy poco, solamente porque se nos acercó una compañera a que le mandamos saludos a la compañera, se nos acercó para decirnos, ¿y por qué no usan el Twitter en la marcha el 1 de mayo? Le hicimos caso y le hemos dado como caja al medio de aquel de comunicación y los compañeros ahí están como @futbol_rebelde. También están en el Facebook, Colectivo Fútbol Rebelde. Así que bueno, para que puedan revisar más información, más documentación justamente de los temas que vamos a estar hablando durante este programa. Ya Víctor nos estaba contando sobre qué, cómo se desenvuelve, qué es lo que hace Fútbol Rebelde, cómo nació. Y yo quería introducir un poco el tema que nos trae la coyuntura, en realidad, que es el asunto del Mundial. Estamos partiendo ya junio y quedan 10 días para que comience la fiesta del fútbol en los canales, incluso el noticiario es tema de portada. Pase lo que pase, está todo ahí, la maquinaria detrás, la maquinaria publicitaria, la maquinaria de la mercadotecnia detrás de todo lo que mueve y que uno cuesta entenderlo, pero mueve mucho dinero. Antes de salir a la primera pausa, a la primera canción, que esa era de Hell's Bell de AC/DC, les comentaba de los pagos a representantes de otros países que habían hecho dirigentes de Qatar para ganarse el Mundial del 2022. Los pagos estaban más o menos en torno a los 2.800 millones de pesos. Si uno dice un soborno de 2.800 millones de pesos, no para una sola persona, estamos hablando de unos cuantos dirigentes ahí del continente de Ébano que tienen que haber votado para que Qatar fuera sede en el subsiguiente Mundial. Estamos hablando de que el Mundial debe mover mucho, mucho dinero, dinero que nuestras cabezas, digamos, va más allá en algunos casos de lo que produce un país como Chile. No tenemos la analogía correcta, pero ya este soborno era bastante dinero dentro de lo que uno entiende, por ejemplo, por el PIB, que es la generación de riqueza que hace un país al año. Bueno, cuando quería decirles un poco del contexto, quería hablar del tema del Mundial para introducir y empezar a interrogar aquí la opinión de Víctor. ¿Qué le provoca esto? Porque pareciera que el Mundial fuera todo lo contrario a lo que vinimos a hablar hoy día de Fútbol Rebelde. No solo por los desplazamientos y las protestas que lo llevaron, digamos, a la palestra. De hecho, desde el tema de las Olimpiadas, las últimas Olimpiadas, que si mal no recuerdo fueron las de Londres, cuando empezamos con el programa de Cono Nuestras, le habíamos puesto un apodo, que era Olimpiadas, de limpiar, porque resulta que lo único que había habido había sido desplazamiento, proceso de gentrificación, en la cual tú sacáis pobres, los mandáis mucho más lejos y utilizáis esos espacios para negocios inmobiliarios, qué sé yo, y todo queda, digamos, en barreras de pobreza versus progreso, no sé cómo quieran llamarle, todos estos grandes centros deportivos, en una contradicción que en el caso de Brasil ya empezó a estallar el año pasado en la Copa de Confederaciones, con protestas durante la Copa, y ahora se está amenazando justamente con que esto se va a repetir. Yo quiero pedir en tu opinión, Víctor, ¿qué crees tú que fue lo que hace reventar? Mirándolo obviamente desde afuera, nosotros estamos allá, pero ¿qué hace reventar un poco estas contradicciones que ven quienes protestan versus aquellos que defienden la realización del Mundial de Fútbol? Particularmente yo creo que tiene que ver con esta especie de fiesta del dinero que se produce versus lo que uno vive cotidianamente, o lo que los pueblos viven cotidianamente. O sea, el hecho de, no sé, de la desigualdad que existe en Brasil, a pesar de que sea uno de los países industrializados de Sudamérica, el nivel de, no sé, de dinero gastado, de influencias que se genera alrededor del fútbol, el cómo de un momento a otro se sobrevalorizó el fútbol brasileño, incluso en términos de los jugadores que empezaron a traer hace 4 o 5 años atrás a jugar Copas Libertadores, que eran jugadores que eran vigentes en Europa, cuando generalmente eso sucedía cuando ya venían de vuelta, 30 años o más. Entonces, yo creo que empezaron a suceder una serie de cosas que no le hacían sentido al pueblo brasileño. Ya es como ver tantas cosas bonitas, tanta riqueza, tanto progreso, entre comillas, como lo hacen llamar ellos, o los que están en los poderosos, versus lo que vivían cotidianamente. O sea, eso va generando ciertos niveles de conciencia, que te vas dando cuenta que en el fondo las cosas no eran tan buenas como te las pintaban. O el fútbol, en el fondo, como se hacía la broma en Brasil de que le tiraban una pelota al pueblo brasileño cuando salía a protestar y dejaban la protesta y se iban a jugar un partido. Entonces, la gente, yo creo que se cansó también mirando lo que está pasando alrededor del mundo. Yo creo que nosotros como organización también somos un poco parte de esta... de este proceso que se está dando alrededor del mundo, que vamos a ver, nuevamente el deporte dejó, el fútbol en particular, como el deporte más masivo, dejó de ser solo un instrumento de dominación, podríamos decir, como lo era hasta hace unos años atrás, donde, no sé, los dictadores ocupaban el fútbol para controlar, y también muchos empezaron a entender que también era un espacio en el cual se podían organizar y desde el cual también habían demandas, o se podían sacar a la luz pública demandas que los medios de comunicación habitualmente callan. Yo recuerdo el 2011, acá mismo en Chile, cuando se lograban meter bandera a los partidos de la U o de la selección, que decían educación gratuita, o sea, algo que era una demanda sentida por el pueblo, que en términos concretos no tenía mucho que ver con el fútbol, pero estaba ahí. Y los medios, por más que trataban de esconderlo, nos faltaba la foto que sacaba un hincha, que después se masificaba por las redes sociales o todas estas cosas que están existiendo ahora. Entonces, es un espacio donde el pueblo puede decir cosas, y yo creo que se está utilizando también para ello, lo cual nosotros no creemos, un gran objetivo nuestro era para también aportar hacia eso, y vemos con alegría que se produce, que la gente ve algo tan bonito como un espacio también para demandar lo que está mal en cada país. Sí, me hiciste pensar justamente en el tema este de la ley de estadio seguro, como de alguna forma las expresiones también... En la cancha se volvió como un espacio a conquistar, digamos. Claro. O lo tienen ellos o lo tenemos nosotros. Ellos, evidentemente, me refiero a los que manejan el fútbol desde arriba. Y el tema de la ley de estar seguro era como un poco como... le quitaba un poco como... esta es mi lectura, ¿eh? Yo creo, de hecho, quiero saber tu opinión. Era como que le quitaba un poco el carácter como de fiesta, que es el estadio. Ruido. Cántico, bandera. ¿Cómo sí, lo ves tú? El estadio seguro, nosotros, si lo miramos de la perspectiva, podríamos decir ahí de media marciana, dale, económica, dale. Sí, sí. Él vino aquí a sustentar un negocio que estaba empezando a fallar producto de que el negocio no era tal. A los hinchas le prometieron éxitos totales luego de la privatización de los clubes, y por eso gran parte de los hinchas prefirieron votar el antiguo modelo de organización, que eran las corporaciones, los clubes sociales, y cambiarlo por este de la sociedad anónima, porque supuestamente a todos nos iba a empezar a ir a bien, que los clubes iban a ser campeones del mundo, poco menos, y de la intergalaxia, si era necesario. Iban a traer a Pedro, Juan y Diego. Después nos dimos cuenta que no sucedía así, o sea, de que la inversión era mínima. Entonces yo creo que el Estado, y no menos la lectura que hacemos nosotros de Fútbol Rebelde, a través de esta ley, de este plan de Estadio Seguro, lo que hizo fue sacar las posibles disidencias al interior. No fue menor de que se dieran cuenta, por eso tocaba el tema de lo del movimiento estudiantil del 2011, o sea, la solidaridad que se hizo hacia el movimiento estudiantil en los estadios fue muy grande y permitió sacar el conflicto incluso fuera de Chile, porque el mundo ve fútbol, es una cosa innegable, ¿ya? Entonces... habían solidaridad en Argentina, en Brasil, hasta el mismo San Pauli, la hinchada del San Pauli sacó en alemán una demanda, o sea, una pancarta de solidaridad con el pueblo chileno, o sea, porque se entendía que era una lucha justa. Entonces yo creo que, así como también empezaban a ver las primeras contradicciones al interior de la sociedad anónima respecto a su hincha, esto que le haya empezado a ir muy mal a Colo Colo, esa tapa negra que pasó, llevó a que también hubieran espacios de reclamo. En el caso de los hinchas de la U, el reclamo ha sido permanente, incluso en la Copa Sudamericana. Yo recuerdo que decían: esta Copa es de la gente, no de la sociedad anónima. O sea, había como una contradicción, pero que permitía socializarla a través de los lienzos en el estadio. porque el que pusieran el lienzo de La Pintana o La Florida, a la sociedad anónima le da lo mismo. Lo que le molestaba era el no a azul-azul, no a blanco y negro, no a cruzados. Entonces, era algo molesto. El discurso este de la familia que se aleja del estadio y producto de las barras es mentira, porque en el fondo lo que aleja a la familia es los precios de las entradas. Y hoy día han tratado de elitizar el fútbol y yo creo que lo han logrado bastante. A un modelo de mercado que no es para la realidad chilena. O sea, acá en Chile uno no puede destinar 30.000, 40.000 pesos en entradas de estadio, a menos de que sean endeudándose. Esta ley justamente de la sociedad anónima es del año 2006, ¿no? 2005-2006. Sí, sí, la 20.019. Partió con Colo-Colo, ¿no? Claro. Pero eso es bastante simbólico. Yo lo he hablado esto con amigos colocolinos. Me acuerdo que en las protestas, cuando ellos estaban, tuvieron sus marchas, lo recuerdo más que todo el año pasado. Decía, bueno, en realidad, cualquiera de los, abro comillas, equipos grandes, lo que pudieran hacer las barras de los equipos grandes, abro de nuevo comillas, puede repercutir fuerte, digamos, en el resto del fútbol criollo, pero como que al final hubo como un reacomodo nomás, quedó igual, el fútbol sigue siendo lo mismo, y la oportunidad de crisis que hizo crispar los ánimos en su momento, hoy en día ya se ha milanado, porque en el caso Colo Colo le empezó a ir mejor. Claro, salió campeón. Salió campeón. Eso calmó las aguas en el estadio, claramente. Héctor Tapia no le hizo un favor al fútbol local. igual un saludo a todos los hinchas del fútbol que estén escuchando en este momento. Justamente la idea de este programa es que estos temas los saquen también cuando estén hablando de fútbol. O sea, tiene mucho que ver. Es importante entender quiénes manejan los equipos por detrás. Me acuerdo que también uno de los promotores de esto, de la sociedad anónima, en su tiempo cuando fue senador, fue quien hace poquito estaba de presidente, Piñera, y que curiosamente era un gran accionista del equipo de Colo-Colo también. Nosotros tenemos la tesis de que Piñera no habría salido jamás presidente si no se compra Colo-Colo, porque de por sí genera una sensación de identidad, con mucha gente que a lo mejor no le interesaba la política, pero decía, el presidente es de mi equipo, yo voto por él, o sea, el candidato es de mi equipo, yo voto por él. Son elementos que utiliza el poder a favor del fútbol, y nosotros decimos por lo menos de que si lo ocupan ellos, ¿por qué no nosotros? O sea, no se nos puede acusar de mezclar política con fútbol, porque quienes más lo hacen son los que han estado aquí gobernando 200 años este país. Sí, porque de hecho está bastante entrelazado todo. Ahí en algunas recortes de prensa, especialmente de medios, obviamente, como El Ciudadano, El Desconcierto, donde se plantean estas tesis, no lo podemos esperar de los otros medios. Recopilando un poco información para este programa, se mencionaba, por ejemplo, que uno de sus gestores, que él venía en ese momento del gobierno de Ricardo Lagos, porque ahí tiene que haber sido cuando se fomentó el tema de la sociedad anónima, decía, había que hacer algo porque era un despelote, era como esas sus palabras citadas. Estoy citando memoria. Pero me arrepiento de al final el tema es la sociedad anónima no resultó. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen? Y antes de eso, ¿cómo explicaríamos de forma simple el cambio de lo que habían antes las corporaciones a la sociedad anónima? ¿Cuál fue el cambio ahí? Es interesante porque nosotros en enero nos invitaron los compañeros de la hinchas de la Universidad de Chile, una agrupación que se llama Asamblea de Hinchas de la U, Hinchas Azules. Sí. Que ha estado haciendo bastante actividades últimamente. En enero se juntaron a hacer la primera asamblea y nos invitaron a nosotros a exponer como el contexto del fútbol negocio. Lo cual a nosotros nos llevó a reflexionar, porque nosotros, dentro de toda esta tarea que hacemos, por ejemplo, tenemos cada cierto tiempo cursos de formación de monitores de fútbol rebelde, donde por un lado le enseñamos a entrenar a los niños, o jóvenes, o mujeres, porque la cosa está diversificada. Pero el primer taller, podríamos decir, que es sobre el contexto ideológico del fútbol. Entonces hacemos un análisis del neoliberalismo, o sea, algo que uno puede decir, ¿qué tiene que ver esto con el fútbol? Hacemos el nexo, en el fondo. ¿Ya? Entonces nos llevó también a analizar un poco la historia, esa invitación que nos hicieron los compañeros de la U, respecto a todo el proceso que se había dado. Nos recordábamos los que íbamos al estadio a fines de los 90, a principios del 2000, que hubo una desvalorización total del fútbol desde los medios de comunicación. O sea, de pasar a estar 20 minutos del noticiero preocupado del deporte y del fútbol en particular, pasó a prácticamente desaparecer durante muchos años, 2002, 2003. Empezó todo este tema de que no era seguro, de que el fútbol chileno era malo, toda una serie de situaciones que hoy día lo mismo es que uno ve hablando de que no podrían vivir sin fútbol, estos Solabarrieta, estos famosos que andan por ahí, tirando hacia abajo el fútbol chileno, pero de manera impresionante. Por otro lado, el tema que se daba de respecto al discurso del desorden, los supuestos robos que habían al interior de los clubes, que muchos eran ciertos, pero que buscaban de alguna manera justificar la posterior privatización. La ley vino a darle el soporte jurídico y finalmente se produjo ya lo que hablábamos antes, que era como el primero que fue a la pelea, que fue Colo Colo, que lo privatizaron y tuvo extrañamente 4 años de éxito posterior a eso. O sea, fue como cosa muy rara que ocurre generalmente en el fútbol. Pero el sistema anterior también era privado. No. Ah, bueno, en algunos casos era municipal, por ejemplo. No, eran corporaciones. Pero como corporaciones, la diferencia está en la posibilidad de enriquecerte a través del fútbol. Exactamente. O sea, había un nicho de negocios que era importante y un nicho también de control ideológico interesante. Que yo creo que lo hacían antes, pero no con todo a su favor. Podríamos decir, siempre había algún control. Los clubes representaban mucho para la gente, o sea. La sede que está aquí cerca, Colo Colo, o la misma U que tenía su sede primero en Lira y después la tuvo ahí en Campo de Deporte, era un espacio de compartir para la gente. Se almorzaba, se encontraban con los jugadores, con la socia más viejita, con el socio más antiguo. O sea, había un espacio de organización, si bien yo creo que no se podía dar de manera más constante por una cuestión de que los clubes aquí lamentablemente no son territoriales, sino que son muy regionales, en el caso incluso que hayan hinchas de la U, del Colo Colo en regiones, un poco absurdo en muchas ocasiones, si uno hablara de, sí, de que uno tiene sentido por donde nace. Entonces yo creo que eso dificultaba, quizás no era como el Boca o el River, o que son barrios completos que están al servicio del club, que se criaron en el club, que han jugado ahí por cualquiera de las series, ya sea por ajedrez, ping-pong, ya, otra instancia, pero era una instancia social, donde había un rol que jugaban estos clubes a favor de juntar a la gente, que en una época neoliberal era positiva. O sea, los que éramos hinchas, o sea, los que éramos socios de clubes, lo valorábamos un montón. El hecho mismo de tener asambleas, de poder decidir, participar. Alguna asamblea iba muy poca gente, en otra iba mucha gente, pero ya te daba una sensación de que algo se movía. Hoy día esas han sido transformadas por reuniones de directorio, donde van los 11 que tienen más acción. Entonces, al final fue quitarle el carácter popular que tenía el fútbol. Vamos a seguir conversando con Víctor. Vamos a ir primero con una canción que nos recuerda a, bueno, la vocalista es Rita Lee. Esta banda se llama Os Mutantes. Rita Lee es del Corinthians y participó de aquel proceso de la democracia corintiana. ¿Cómo explicaría la democracia corintiana? Pero era como era como estos espacios que se están generando ahora con esta asamblea que mencionaste tú de la U, o para lo que es para algunos el Colo Colo para Todos, pero un espacio, digamos, en la cual a través del equipo y del fútbol se podía, digamos, reivindicar en este caso la lucha contra la dictadura, en el caso del Corinthians. ¿Esa sería la mejor explicación? Pero tenía la particularidad que lo hace muy interesante, que la democracia corintiana nació desde los jugadores. ¿Cómo se llama este? Sócrates. Sócrates. Sócrates, sí, de Sousa. Sí, Sócrates. Entonces, fue cosa rara, porque generalmente los jugadores siempre se hacen los lesos respecto a lo que está pasando en su país o en el mundo. Rara vez son comprometidos. Por eso en Fútbol Rebelde siempre valoramos mucho a los que dicen algo a favor de la gente. Es verdad que el año pasado estrenaron un documental, Los Rebeldes del Fútbol, que estaba ahí producido, o dirigido, no tengo idea, o comentado por Cantona. Claro. Y para que le echen una mirada, sale Drogba, sale Pedrac Pasig, sale, bueno, Sócrates. Sale Caselli. De hecho, si lo presentaron en el Museo de la Memoria. Ese también era un datillo que nos tenía que empujar, digamos, a juntarnos el día de hoy. Pero como les decía, vamos con esta canción de Os Mutantes. Ahí volvemos, seguimos conversando con Víctor. Esta canción se llama A Miña Minina. Todos, todo el mundo, cielo. Na lua prateada se esconder e só dourado aparecer. Amanheceu um lindo dia, cheirando alegria, pois eu sonhei e acordei pensando nela. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Víctor de Fútbol Rebelde, y evidentemente ya lo comentamos en el bloque anterior, también más allá de lo que conversamos recién sobre el tema de la sociedad anónima del fútbol aquí local, habíamos introducido un poco el tema del Mundial. Evidentemente parte el 12 de junio, es el como el gran evento deportivo, especialmente para nosotros los sudamericanos, y tiene todos los ojos del mundo puestos encima, pero no solo por interés futbolístico. Todos hemos sabido de las marchas, huelgas y enfrentamientos que han protagonizado el pueblo brasileño desde que se anunció esta competencia futbolística, y podríamos incluso decir que ya desde el año pasado, con el movimiento Pase Libre, etcétera, digamos que se utiliza la vitrina de un evento que atrae tanto, digamos, para mostrar las contradicciones que se viven cotidianamente en el pueblo que recibe, aloja y desarrolla el evento deportivo. De hecho, la ira de los brasileños ha ido en aumento. Se los comento a nivel personal, yo en algún momento pensé que esto iba a menguar. Y no, en realidad se han sucedido. Mencionaba, se han sumado protestas de profesores, choferes. La otra vez estaban indígenas. De hecho, a arco y flecha peleando con la policía. Que lo estaba reprimiendo. Los movimientos de los sin tierra, por ejemplo, nuestros amigos del MST, pero también los movimientos de los sin techo. En el fondo hay múltiples protestas, digamos, contra el tema del mundial, y principalmente, esto, digamos, yo hago un poco el tomo tu palabra, digamos, reunía como en cuatro quizás las razones. No, quería saber tu opinión. Una tiene que ver con el costo. O sea, evidentemente está la idea de que se pone mucha plata en el mundial, en toda la infraestructura que esto conlleva, en vez de solucionar las necesidades que tiene, digamos, la gente en salud, en educación, en infraestructura, en vivienda, que ha sido un gran tema. El otro también tiene que ver con, bueno, con esta visión como que de que la FIFA, en realidad, como te decía anteriormente, es como un Fondo Monetario Internacional, como que manda, y para que el país ahí anfitrión, digamos, haga lo que dice la FIFA, como una imposición, digamos, y dando siempre prioridad a los negocios. De hecho, se menciona como, por ejemplo, que se permitiera la venta de alcohol en los estadios durante los partidos mundiales. Fue una de las propuestas de la FIFA, y esto porque atendía los intereses de una empresa cervecera patrocinadora, y evidentemente lleva a los brasileños a creer que su país le impusiera una forma de organizar el evento. El otro tiene que ver con los precios, que es lo que tú mencionabas a nivel local, Víctor, que la gran mayoría de los brasileños no va a poder, aunque quieran asistir, no van a poder asistir a la Copa. Y el otro tiene que ver con los, abro comillas, trastornos que genera todo el aparataje logístico y, digamos, de infraestructura del mundial. El caso de los desplazados no es poco. De hecho, yo quería hacer mención al caso, por ejemplo, bueno, es que esto se da en casi todas las ciudades sede, que son las expropiaciones, ¿ya? De hecho, según la Asociación Nacional de Comités Populares de la Copa, hubo centenas de desalojos de las 12 ciudades sede, pero en muy pocos casos se ofreció la debida atención a las familias. De hecho, una relatora de las Naciones Unidas, mira a quién estábamos mencionando, algo no tan distinto a veces de la FIFA, Raquel Rolnick, que es de las Naciones Unidas, del área de la vivienda adecuada, así se le llama, dice que visitó las ciudades brasileñas que recibirán el Mundial y constató irregularidades, abro comillas, el derecho a la vivienda adecuada ha sido violado en prácticamente todos los casos de expropiación. El patrón, ¿cuál ha sido? La falta completa de diálogo y transparencia con las comunidades y personas afectadas. Y cuando se paga indemnización o un subsidio para el alquiler, los valores son totalmente insuficientes para financiar el acceso a una nueva vivienda. De hecho, dice, una persona jamás puede quedar tras una expropiación en una situación peor que la que tenía antes, pero eso no es lo que ha ocurrido en Brasil. Ya habíamos hablado, tú nos comentaste un poco cuál era tu percepción, Víctor, del por qué la rabia, digamos, que se genera a raíz del Mundial y que ya viene arrastrado de hace prácticamente un año con lo que fue la Copa de Confederaciones de junio del 2013. ¿Cuál crees tú que sea, y esto que vamos a jugar un poco al adivinador, cuál crees tú que sea, digamos, el fenómeno ahí entre los que protestan, la repre, el tema comunicacional, que uno podría avizorar para aquí el próximo mes y medio de fútbol del Mundial allá en Brasil? Difícil pregunta. No, sí, todo lo que es futuro para nosotros, sí, es un juego, porque en realidad no desarrollamos esas capacidades. No, claro. Yo creo que algo va a menguar igual la movilización. Es difícil que teniendo el Mundial encima, o sea, la gente va a menguar, salvo que no le interese nada. O sea, yo creo que si no le interesa nada, algo puede que siga sosteniendo la lucha. Lo que sí, yo creo que este sí es un comienzo de lo que está pasando en Brasil. Si bien muchos entendieron que la llegada de los gobiernos del PT eran favorables para el pueblo brasileño, probablemente comparado con lo que estaba antes, se dieron cuenta de que no alcanzaba a sostener lo que le habían prometido. En el fondo que era una vía mucho mejor. Y al contrario, en el caso, por ejemplo, de los desplazados, nosotros la otra vez nos llegaban artículos que nos entregan compañeros también de Brasil, que ven la página, donde decía que el costo humano a nivel de los desplazados producto del Mundial era inmenso, tanto a nivel económico como social. O sea, no solamente es que les quiten la casa en la que vivían, además les pasen dinero que después no les alcanza para vivir en otra zona, sino que los mandan 20, 25, 30 kilómetros de donde vivían originalmente, rompiéndole su red social, claro, real, no la red social del Internet. Romper comunidades. Claro. Sí. Entonces el costo aún no se verifica completamente. Yo creo que ahí también hay cosas que afectan a nivel psicológico, físico, en el caso de los que hayan trabajado donde vivían. Es bastante dramático en ese sentido. Entonces está complicado. Yo creo que no, a menos de que sean los mismos que van al estadio y que empiecen a hacer la protesta, es difícil que mengue. También va a ser el papel de la policía, va a ser aislarlos completamente de lo que está pasando. Hay dos casos que han sido, bueno, el último ha impactado, digamos, harto, al menos por el tema de las redes. No he podido verificar, digamos, la noticia. Quizás tú tenés más información sobre supuestas matanzas de niños en Brasil. No lo puedo verificar, pero no hemos sabido. Lo hemos leído también, pero no sabemos si la fuente es confiable. A veces pasa mucho que se lanzan cosas por internet y no, y resultan ser falsas. Absolutamente, sí. Entonces, en ese sentido. Pero tampoco es algo que sea imposible en Brasil. O sea, el gatillo fácil existía antes del Mundial. Entonces, no sé si hoy día le interesa mucho esconderlo cuando los medios en el fondo son los que te generan la noticia que tiene que salir, igual no. Entonces, son posibilidades. Las últimas movilizaciones han habido, en general en Latinoamérica, antes no habían tantos muertos, ahora hay muertos constantes producto de la represión. Es una posibilidad. Yo creo que cuando se ven acogotados a nivel represivo, son capaces de disparar contra la gente. El otro caso que sí es verificado ha sido que los procesos de izquierda, nosotros lo vemos como radio sindical, que durante la construcción ha fallecido trabajadores, digamos, en condiciones de sobreexplotación, digamos. ¿A qué me refiero? Bueno, de hecho, se corroboraba también trabajos forzosos, traer gente, digamos, de sectores rurales, a la vieja usanza de la esclavitud, como nosotros la entendemos, esclavitud, ¿sí? No es muy distinta a eso, trabajando en condiciones paupérrimas para sacar rápido, digamos, para cumplir con metas. Y una de las cosas que más me chocó dentro de la lectura fue justamente el cómo se normalizaba este hecho, trabajadores fallecidos en las construcciones de los estadios, por parte, ponle tú, de Pelé. Sí. Eso, cuando subimos eso, lo que dijo Pelé, inmediatamente fue como, nos generó mucha rabia y lo denunciamos de alguna manera a través de la página web. Porque ahí también ve uno los roles que juegan, así como decíamos que hay jugadores, futbolistas que son capaces de decir cosas. Pelé es la expresión máxima del servilismo ante la FIFA. O sea, históricamente ha jugado ese rol. De hecho, incluso en esta falsa, podríamos decir que se da como pelea entre quién es el mejor, si Maradona o Pelé, también se fue llevado al punto de que Maradona promulgó el tema de que los futbolistas se organizaran en un sindicato mundial. O sea, cosas que son favorables para ellos como trabajadores, más allá que sean trabajadores muy bien pagados. demuestra también cómo Pelé en esa época se negaba a que los futbolistas se organizaran. Entonces, son cosas que este tipo, a nosotros no nos gusta nada en ese sentido. Todo el discurso de la FIFA lo adopta, lo asume, lo multiplica, aprovechándose de la figura que él genera como persona, entre comillas, santa. Yo me acuerdo que, a lo que voy a citar, en Los Simpsons, me acuerdo que lo mostraron una vez en un partido, no hacía nada. y le pasan como una bolsa de plata, de dinero. Y eso que lo hacen gringos, que no están muy asociados, digamos, a la cultura del, como le llaman, el soccer, pero efectivamente mueve mucho dinero, es lo que dijiste tú. Uh-huh. Yo siempre hago la salvedad de que efectivamente a estos tipos se les paga harto porque de alguna manera, no es que no los exploten, obviamente los que están detrás ahí del equipo probablemente ganen mucho más. Ganen mucho más, o sea, de lo que les pagan. ¿Qué incentivo tendrían en sus pérfidas mentes? Vamos a ir con la última canción para entrar al último bloque. Se nos ha ido el programa, pero volando. Pero no queremos cerrarlo. Ahí el último bloque queremos que Víctor nos haga una invitación. Y vamos a ir con la última canción, les decía. Esta es de los fabulosos Cadillac y la marcha del golazo solitario. Thank you. Es la hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, volvemos ya al último bloque con Víctor de Fútbol Rebelde. Estábamos comentando un poco, bueno, dejando un poco el lado del tema mundial, también el lado de la sociedad anónima. Cada tema hace un programa solo, nos hemos alargado un montón aquí con el compañero. Pero yo quería dejar que Víctor nos comentara justamente lo que está haciendo Fútbol Rebelde y cómo se conecta esto con los trabajadores. Cuéntanos tú, Víctor. Sí, bueno, nosotros desde el punto de vista del fútbol hemos querido hacer más que fútbol. En general, por eso también los convoco y las convoco a estar atentas y atentos a la página, porque estamos constantemente poniendo las actividades que realizamos, tanto reivindicativas como organizativas, culturales. Entonces, prontamente, aún no está la fecha definida, pero se viene un nuevo ciclo de cine, ya sería el segundo ciclo de cine y fútbol rebelde, que le llamamos nosotros, con documentales o películas que están relacionadas con el tema y con la reivindicación política desde el fútbol. También contarles, por ejemplo, que hace dos semanas atrás, el sábado 24 de mayo, realizamos en la Universidad del Paraíso el tercer campeonato de baby fútbol Trabajadores al Poder, que se realiza todos los meses de mayo, en cada año. Que tiene por objetivo ayudar a fortalecer la organización sindical. En general son poco todavía los sindicatos que llegan a participar ese campeonato. En general son más organizaciones de barrio o estudiantiles, pero nuestra aspiración es que en algún momento sea un campeonato solamente de organizaciones sindicales, que en el fondo sea un espacio donde compartan, se articulen, se conozcan en otra dinámica que es más allá de lo cotidiano. Donde también pueden aspirar a vivir más sanamente, a tratar de sacarse los vicios que el mismo Clotario leía al principio, que decía que los trabajadores no se podían organizar porque estaban muy borrachos, estaban en otra, ¿ya? Entonces, por eso el tema del deporte, mente sana en cuerpo sano, y ahí nos tomamos la experiencia de Argentinos Junior, que tiene que un club muy ligado a la clase trabajadora en Argentina. Entonces, creemos nosotros que el fútbol puede ser una experiencia de fortalecimiento de los espacios, incluso de las colectividades más pequeñas. El hecho ya mismo de jugar con otro, necesitar con otro, te implica confiar más en el compañero. Aspirar a entender de que vamos a ganar todos porque uno solo no resuelve ningún partido. Y eso un poco se puede trasladar a la vida hoy día en el neoliberalismo, que nos dice todo lo contrario. Que solo el que se salva solo, en el fondo, va a ser el exitoso. Pero la realidad nos muestra otra cosa. Entonces, convocarlos también a participar de esas actividades, sobre todo a los compañeros que son de organizaciones sindicales. Invitamos bastante durante la marcha del 1 de mayo, como les decía antes, no llegaron todos los que hubiéramos querido, pero de a poquito creemos que podemos ir avanzando en esa línea. Y eso, estar atento a las actividades, que son todas más entretenidas. Esa es la diferencia, que no los vamos a invitar ahí a aburrirse. Ya, van a mover los pies, jugar, conocer a otros compañeros, compañeras. De hecho, bueno, el espacio está, así que así como también te agradecemos, Víctor, tu presencia acá. También la invitación es que cuentes con Econo Nuestras, pero también con Radio La Voz de los Trabajadores, para que ahí un poco lo que hablábamos al principio de cómo Don Clotario empezó a... ¿Cómo llegó al final a fundar, por ejemplo, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales? Fue a través de clubes deportivos. Clubes deportivos que... Creo alguna vez vi la estadística por ahí, es de las organizaciones que más abundan, digamos, a nivel nacional. Muy bueno también tomarlo desde otra perspectiva, darle otra razón de ser. Que es subterránea, está, el hecho de juntarse. Pero es juntarse y también ver que no es juntarse solamente, digamos, para el tercer tiempo, sino también para saludarse cuando se encuentren ahí y para cuando uno comparte los problemas. Yo conocí una señora que una vez me dijo, cuando uno comparte los problemas, hasta haciendo política. Sí, desde ese punto de vista también. De hecho, es lo primero que yo creo que debe suceder para empezar a pensar en transformar la sociedad. O sea, nos faltan aún... este sostén social que en el fondo va a permitir que cada lucha que se dé termine siendo un gol al sistema. Bueno, bien dicho. Bueno, le damos muchas gracias a Víctor, quien a nombre de los compañeros de Fútbol Rebelde, futbolrebelde.org/blog, para que lo revisen ahí. Muy buenos artículos, muy buenas actividades, para que estén siempre informándose. Nosotros también les hacemos... difusión, así que muchas gracias, Víctor, por tu presencia aquí. Puedes contar con este espacio.